Prólogo. Cuando cumplí los 4 años, tenía 4 abuelos. 2 abuelos en la ciudad y 2 abuelos en el campo. Los de la ciudad se llamaban Luis y Antonieta, y parecían la típica gente de ciudad. Los del campo se llamaban Octavio y Teodolinda, y no se parecían a nadie, ni siquiera a sus vecinos. Los abuelos de la ciudad vivían en el mismo edificio que nosotros, y yo los veía como mínimo 4 veces al día. A las 8 de la mañana, cuando el abuelo regresaba de su paseo con Floppy. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, jovencito? ¿Vamos o no al colegio? A las 9, cuando la abuela salía con Floppy a hacer la compra. ¿Estás preparado para el cole, gorrioncillo? A las 2, cuando el abuelo salía para dar el segundo paseo con Floppy. ¡Ah, ya has vuelto del colegio, qué bien! Y a las 5, cuando la abuela salía con Floppy de compra o a visitar a su amiga. ¿Te lo has pasado bien en el colegio, gorrioncillo? El colegio era una guardería que yo odiaba con toda mi alma desde que una horrible mañana mi madre empezó a trabajar y me llevó allí a la fuerza. Así que cada día se repetía la misma historia. Yo lloraba, el abuelo llamaba a la puerta, la abuela se asomaba y los dos se iban con Floppy. Cuando los veía, mi madre a veces resoplaba y decía frases como: para ellos el perro es mejor que el nieto, que me preocupaban muchísimo y con frecuencia me hacían llorar, porque Floppy, con aquella panza que parecía un balón y unas patas raquíticas, era feísimo, y yo me preguntaba cómo podía ser todavía más feo que él.